Porque si dicen que el amor es lo mejor que existe, a mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste. Y sé, querido, otra vez, no creo que lo aguante. A veces pienso que es mejor no tener corazón. Si me lo van a lastimar, el día que dijiste adiós, un corazón es un dolor. Yo no he podido comprobar, me ha ido mal en el amor. ¿Para qué quiero un corazón? Yo no quiero andar guardando penas, es solo para eso. Que quiero un corazón. Buenas noches, Escombro, presentando el show en vivo, el más romántico del norte. Chiquitex. Para toda la gente de Escombro, suena en vivo Gastón y la agrupación Santa Fe. Así nomás, cumple amigo, ya sabes, Dice. Dice. Y todo acabó. No sé si me arrepienta mañana sin tu mirada. Y el grito de las mujeres, a ver. No dormiré, no tengo ganas. Sé que tendré una noche muy larga. Las lágrimas me llenan la cara. La angustia de estar equivocado. ¿Cómo? Mañana. Que se los oiga bien arriba a todos, a ver. Los románticos los cantan con el corazón en la mano, dice, ¿cómo? A ver. Buscaré la forma de vivir sin ti. Hoy necesito llorar. Mañana tendré las fuerzas que hoy me faltan y seré libre y volveré a pensar en mí. Hoy necesito llorar y no. Para todos los románticos de Salta, en Escombro sonando en vivo, el rey de la cumbia cujeña, el más romántico del norte. Para toda la gente, llega Gastón y la agrupación Santa Fe así. Mañana, mañana será otro día y tendré calma. Buscaré la forma de vivir sin ti. Hoy necesito llorar. Mañana, mañana tendré las fuerzas que hoy me faltan y seré libre y volveré a pensar en mí. Hoy necesito llorar, amor. ¡Arriba! Buenas noches a toda la gente linda de Escombros. Así vamos a seguir con la cumbia del mar romántico. Para toda la gente de Salta. Aguántame dos segundos. A ver, a ver. Se pone la tanga TED. Para toda la gente romántica de Salta. Hoy, para vos, Chris, el osito TED en vivo. Para mi amigo el Polanquito, con mucho cariño, los saludos bien grandes, ahí está. Lo canta Gastón, esto que dice, así de esta manera, vamos. Te queda bien, para mí. Ahí sacame una foto ahí. Lo canta Gastón. así. Mira, mira, ¿eh? Acá hay otra. Vamos, toma, vamos. Mírame, me estoy muriendo por tu amor. Y me arrepiento, no aguanto más. Si tú quisieras, volvería yo a empezar. Y si me abrazaras, calmarías mi ansiedad. Y viviría para amarte nada más. No aguanto más. Si tú quisieras, y si me abrazaras, calmarías mi ansiedad. Y viviría para amarte nada más. Para todos los románticos de esta noche, noche de sábado se descompone. Sigo pensando en... No te puedo olvidar. No sé qué has hecho en mí. Sigo pensando en ti, no te puedo olvidar. No sé qué has hecho en mí, mi amor, mi amor. No. Para todos los que están privados de su libertad, con mucho cariño, la banda más romántica del norte. Buenas noches, gente linda. Espero que la estén pasando bien. Gracias por el aguante y el respeto. Seguimos presentando el show en vivo. Suena la banda. Esto es Santa Fe. Y dice así, escuchá. Vamos. Oiga. Caprichosas, para todas las vírgenes de esta noche, los cante el más romántico. Esto que dice así, escuchá. Para el amigo ahí. Para Chris, de parte del Oso Ted. Te amo, Chris. Uy. está enamorado de vos. Para Karina Solano, con mucho cariño. ¿Cómo es tu nombre? El amigo Polaquito también, con mucho cariño. ¿Tu nombre? Para Celeste también ahí, porque el que quiere Celeste, que le cueste. Tómase una foto aquí, mira. ¿A dónde? Ok. Esto dice así, escucha. No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes. ¡Baila cumbia! La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí. ¿Y cómo dice a veces? Buscando la vez. Se fue mi amor, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígame. Siempre lloré y que nunca lo olvidé. Y que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Dígale también, compros, es solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y el sol muy solo aquí. No sé a dónde fue, no sé a dónde fue. Por favor, dígale a ese. Dígale. Saliendo del baño, bro. Es que para todos los románticos, con mucho cariño, regalo musical. Y Antonio y la agrupación Santa Fe, sonando en vivo. Cumbia, Santa Fe, con amor, ya sabes, siempre. Gracias Potro Nogales, Benito Salvatierra. ¿Qué será de ti? Y necesito saber hoy de tus días, alguien que me cuente sobre tu vida. Anocheció y necesito saber, ¿qué será de ti? Amor. Y cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz ya se olvida. Y no sé si busco más de ti o más de mí. Catherine, ¿y cómo? Con el corazón en la mano lo cantan los románticos salteños en Escombros. Hoy quiero amanecer contigo, amor. Contigo, amor. Te necesito, mi vida. Bien, que el tiempo corrido nos separa. La vida nos está dejando atrás. Y yo necesito saber. Las palmas arriba. Si se toma una cerveza, todo le da vuelta. Todo le da vuelta y todo le da vuelta. Se toma una cerveza y todo le da vuelta. Todo le da vuelta, todo le da vuelta. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Todo el mundo sabe que el oso te la quiere poner. La quiere poner. A la Cris. ¡No! ¡Se casaron! ¡Nos vamos! ¡Escucha! ¡Esto es Santa Fe en vivo! Y dice así. ¡Va! Para que no me olvides. Para que no me olvides. ¡Dos! ¡Con las palmas arriba! Y nuevamente. Para que no me olvides. Para que no me olvides. que me quedan contigo. Voy a arrancar de mi alma mi mejor sentimiento. De mis besos de amor te los daré. Sacaré de mis manos mis mejores caricias y las pondré en tu cuerpo. Y cuando las estrellas se apaguen en el cielo, sin prisa me iré. Para que no. Que se los oiga bien fuerte, escombro. ¿Cómo dice? A ver. Y que le escribí llorando amor para ti con amor. Para que no me olvides y que me tengas siempre. Para que cuando pienses en mí puedas sentir mi voz diciéndote que te quiero. Vayas a olvidarme, regresaré muy pronto para volver a amarte. Si tú quisieras, te daría mi vida. Y solo por un beso de ti. Si tú quisieras, regresaría al mundo. Que te amo y que solo pienso en ti. Que te amo, que te amo. Te juro, vivo arrepentido, pero si tú quisieras, pero si tú quisieras, yo te haría. Escombros, a ver. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el aguante. Se cansaron. Nos vamos. Una más. ¿Cómo? Una más. Muchísimas gracias a toda la gente de la producción de Escombros. Se despide la banda de esta manera. Suena y dice así. Vamos. Ahora sí, dale. En tus oídos y en tu corazón, la agrupación Santa Fe en vivo. Para vos, Cris, para todas las caprichosas presentes, para Celeste, ¿qué quieres? Te amaré hasta morir, aunque no estés ya junto a mí. Te llevaré una flor, ay, de mi jardín. Soy el culpable de tu dolor. Fue despreciable mi actitud, a sangre fría tiré al abismo todo tu amor. Dios mío, ¡hey! Que se los oiga bien fuerte. Lloré. Y no comprendí lo que tenía, todo lo mucho, ay, que me quería, Dios mío. Yo sin ella me muero, fue un error abandonarla, hoy me arrepiento. Mujeres, ¿dónde están? A ver. Dice. Ay. Lo grabamos a esto, ¿eh? canta Gastón y dice así de esta manera. El oso T se ha comprometido con Chris. Vos vas a ser el padrino, amigo. Yo soy el padrino de... del cachorro que se viene. No, Cata, Cata es. Así va a salir, mirá. Y quiero buscarla. Ya bailar a bailar. Cumbia. Con el chicle en los zapatos. Hoy quiero contarles una historia más. De esas que son muy tristes y que hacen llorar. Estaba enamorado locamente de ti, pero un día tu familia se interpuso frente a mí. ¿Cómo dice? Te ha prohibido quererte. Yo sé. ¿Qué sabes? Si yo te amo y tú me amas, ¿por qué no te dejan ser feliz? Te ha prohibido quererme y no te tienen que decir. ¿Qué es lo que harás tú con tu vida si soy el hombre que un día te hará feliz? Chau, chau, chau, chau. Gracias, Escombro. Gracias, Salta. Nos vamos, será hasta la próxima. Así pasó Astor y la Rupación 63. Chau, chau, chau. Gente, muchas gracias. Que el Señor y la Virgen del Milagro derrame bendiciones sobre todos ustedes, amigos. Chao. Gracias, Romero.